Antes que naciera pensaste en mí, me diste un llamado. Conocía mis fallas, errores, caídas, todos mis pecados. Ya nadie me cree, que hasta me apodaron el emocionado. Pero no tienen ideas que en esa caída me has capacitado. Ellos quieren verme caer, pero no van a poder. Porque pude entender que alejado de ti nada puedo hacer. Lo probé de todo y mi vida seguía vacía. Hasta que un día te di por completo el control, mi Mesías. Ey. Seguirán esperando porque llegó mi momento. Ya no es con mi fuerza, mi bro, Jesucristo es mi sustento. No te meto cuento, con solo mi testimonio. Este instrumento abre su boca, sale un montón de demonios. Pero la gloria no es mía, ey, pero la gloria no es mía, ey, pero la gloria no es mía, le pertenece al Mesías, ey, pero la gloria no es mía, pero la gloria no es mía, ey, pero la gloria no es mía, le pertenece al Mesías. Si estoy aquí es porque Dios quiso y yo lo quise también, men. No existe retén que propósito mío vengan y lo frenen, my friend. Y no lo intenten, de antemano van a fracasar. Son malos que vienen conmigo, papá, bajando a los flow militar. El pecado que siga atentándome, fariseos sigan criticándome. Que si ustedes siguen oprimiéndome, más yo sigo multiplicándome. Hey, soy linaje escogido, real sacerdocio, mi socio, que te quede claro. Que disparo vidas a las almas, al obra y ancaro. Jesús es mi amparo. Sin ti yo no podría, por más que quisiera. No sé dónde estaría si no te tuviera. Me diste un nuevo nombre cuando era un cualquiera. Ahora soy tu instrumento en todo momento, el que escucha cabecea. Ey, ey, pero la gloria no es mía. Pero la gloria no es mía. Pero la gloria no es mía, le pertenece al Mesías. Ey, pero la gloria no es mía. Pero la gloria no es mía. Pero la gloria no es mía, le pertenece al Mesías. Ey, la gloria siempre a papá, el camino y la verdad. El que hace mil letras tirar, el que hace al diablo temblar. Porque murió en la cruz, ey, solo Jesucristo es real. Y para brindarte la luz, solamente Él fue capaz. Ey, y rápido, sanó mi corazón decrépito, ey. Por eso que ahora soy intrépido, pana, yo predico con léxico, ey. Él se manifiesta y yo no tengo clones. Mato la pista y no soy el Capone. Y soy real en todas mis canciones. Y ya sé que mis rimas todas se detonen. Cristo esta pista partió, así que nada hago yo. Ya me siento like vos, pero la gloria es de Dios. Ey, ey, fue el que me buscó y ahora en todas esa pieza ganó. Y solamente Él dirige mi voz. Vuelvo y te repito, la gloria es de Dios. Pero la gloria no es mía. Pero la gloria no es mía. Pero la gloria no es mía, le pertenece al Mesías. Ey, pero la gloria no es mía. Pero la gloria no es mía. Pero la gloria no es mía, le pertenece al Mesías. Ey, pero la gloria no es mía. Ey, pero la gloria no es mía. Ey, pero la gloria no es mía, le pertenece al Mesías. Ey, pero la gloria no es mía. Pero la gloria no es mía. Ey, pero la gloria no es mía, le pertenece al Mesías. Instrumento de gloria. Ey, instrumento de gloria.